Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes mis amigos, buenas tardes mis hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Extremadamente contentos de estar con ustedes en este día, último día de este año. Se acabó este año y estamos en la perspectiva de lo que sigue. Y lo que sigue, pues Dios lo tiene en sus manos, pero nosotros aquí estamos. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Queremos antes que nada informarles a ustedes que esta noche vamos nosotros a estar esperando el año aquí en nuestra iglesia Centro Evangélico Cristiano a partir de las 8 de la noche. Y hasta que entre el nuevo año, vamos a estar en un servicio especial. Así que si usted no tiene una iglesia, si usted no tiene dónde pasar el año, dónde recibir el año, pues le invitamos. Estamos ubicados en el 9426 de la calle Telefón. 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Esto está pasando el aeropuerto Hobby, si usted viene desde el centro, antes de llegar a la Almira Genoa, a su mano derecha, ahí está la iglesia. Nuestro teléfono para mayor información, 713-991-5760. 713-991-5760. Esta noche, entonces, tenemos un servicio súper especial, esperando el nuevo año, entrando con la bendición de Dios, pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Dios les bendiga, buenas tardes. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan en América del Sur, allá en Argentina, en Chile, en Uruguay, en las emisoras que se entrelazan con nosotros, allá en el Perú, en Centroamérica, en Choluteca, Puerto Cortés, allá en El Salvador, Usulután, y también con ustedes allá la emisora de México en Poza Rica, Veracruz. Estamos transmitiendo desde Houston, Texas, Radio Luz 1050 y la cadena de Radio Aleluya 88.1 FM, las emisoras de Centerville, allá también en Angleton y Freeport, y ahora la 980 AM. Con ustedes también estamos en Miami, Florida, en la 1590 de Miami, Florida, y con ustedes también desde el sur de California en onda corta KBOH, voz de restauración en la frecuencia 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Dios le bendiga. Buenas tardes. Así que recuerde, esta noche, a partir de las 8 de la noche, usted está invitado. Quiero, hermanos míos, hablar un poco en este momento. Anoche estábamos aquí en el servicio de oración que siempre los martes tenemos en Centro Evangélico Cristiano. Y al final del servicio de oración, a los hermanos que nos habíamos congregado, estaba compartiendo con ellos brevemente, diciéndole, haciendo alguna resemblanza de este año 2008. En lo que se puede decir fue un año muy duro, muy fuerte, con muchos retos en varios aspectos. Y si nosotros hacemos un breve análisis de lo que fue este año, en verdad podemos decir que nosotros los creyentes realmente la hicimos por Dios. Hermanos y personas con empresas, gente que maneja sus troques, el aumento del combustible como estuvo hasta el verano fue horrible. Desde el año pasado el aumento del combustible prácticamente se comió la economía de muchos hogares, el pago de la luz, el pago de la energía, fue algo tremendo, en verdad que se sintió fuerte. Aquí en la iglesia que yo pastoreo, como es un edificio extremadamente grande, muchos edificios, tenemos como 5 edificios aquí y también con la enorme cantidad de tierra que tenemos, alumbrar todo eso, esas facturas de electricidad no era fácil realmente, eso pone a temblar a cualquiera. Y esta es la resemblanza que nosotros hacemos. Podemos nosotros, no obstante, mirar hacia atrás en estos 365 días que han pasado y podemos nosotros decir que el Señor nos ayudó. Salimos adelante. En el caso nuestro, salimos adelante con todos los pagos, enormes gastos que conlleva este programa de radio. Salimos adelante, salimos avanti y el pueblo fue realmente edificado. Y por ello nosotros estamos agradecidos con el Señor. Ahora, le voy a decir cómo yo miro la perspectiva para el año que se aproxima. Yo miro este año que se aproxima. Puedo estar equivocado, yo no soy profeta ni nada de eso, ni tengo visiones ni nada de eso, pero uno percibe las cosas, uno percibe los vientos como soplan. Y yo creo que a esta altura, bueno, el año pasado y antepasado, cuando hablábamos de las cosas que se verían, mucha gente pensaba que quizás uno estaba exagerando, pero ya hemos tenido un poco de muestra en los últimos meses de lo que ha pasado. Y ya al principio comenzó con el tambaleamiento de las bolsas de valores, con el colapso del precio de los combustibles y todo eso, y no se miraba que se hubiese afectado el ciudadano común aquí en la calle, en los negocios pequeños, pero ya en los últimos 2 meses comenzó el desempleo, ya la gente está comenzando a sentir los rigores de las cosas como se han dado. Y la perspectiva para el año que viene, conforme yo veo, puedo estar equivocado, es más de lo mismo o quizás peor. Y esto conlleva que nosotros, en verdad, pongamos nuestra mirada en el Señor y nosotros nos sostengamos en el Señor. El Señor ha dado promesas específicas. Aquí es donde entra la fe. Hay fe verdadera y hay fe vana. Hay gente que dice que tiene fe y lo que tiene es sugestión. Se sugestiona, repiten lo que oyen. Pero la fe verdadera conlleva el nosotros arraigarnos y sostenernos en lo que Dios ha dicho. En el libro de Santiago, la palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Y a eso se le puede llamar fe de demonio. Los demonios creen que Jesús, que Dios es uno. Los demonios que estaban en el endemoniado gadareno decían, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Se da cuenta? Los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Pero eso no implica que crean o que tengan fe salvadora o fe en la cual se sostengan para salvación, aunque los demonios no se salvan. Entonces, así mismo, si se entiende el sentido en el cual estoy hablando, hay gente que se pasa la vida entera repitiendo un versículo, repitiendo lo que oye de un predicador, técnica, hacen mimeografía de un sermón que escucharon, y lo andan repitiendo como perico, o repitiendo versículos bíblicos como perico, pero no se están sosteniendo realmente en la palabra del Señor. Fe verdadera es el nosotros arraigarnos, afianzarnos, caminar, creer y depender y vivir en lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha proclamado. Entonces, este año que se aproxima es un año de grandes retos, hermanos. Y la Biblia dice que a medida que se acerque el tiempo en el cual el Señor venga a la tierra, las cosas irán de mal en peor. Y la Biblia nos habla de principios de dolores, señales, cambios, tumulto, guerra, plagas, hambres. Y en el libro de Lucas dice que el firmamento, el cielo se conmoverá, el mar hará rumor y la gente, dice, desfallecerá. Y es allí donde Cristo aparecerá. En otras palabras, todo esto son presagios del retorno de Jesucristo a la tierra en cualquier momento. Nosotros tenemos que estar preparados, pero a arraigarnos y afianzarnos creyendo en el Señor y creyendo las promesas del Señor. Este es mi punto en este día. Los años que se aproximan van a ser malos, problemáticos, persecución a la iglesia, arrinconamiento, situaciones fuertes para nosotros poder ejercer esta fe nuestra en el mundo entero. Pero el Señor ha dado promesas específicas y yo quiero que usted entre en este año arraigándose en estas promesas específicas. En primer lugar, el Señor ha dicho que no nos dejaría solo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos dejaría huérfano, que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviese con nosotros, para que nos guiase, para enseñarnos, para reprendernos, para redarguirnos, para tomar de las profundidades de Dios, de la profundidad del Señor, y hacérnoslas saber a nosotros, para darnos poder, para fortalecernos, para hacer que fructifiquemos, dando dones del Espíritu, dones suyos, para nosotros poder ejercer todos los retos que conlleva el nosotros vivir en estos tiempos como creyente, que para fortalecer a la iglesia, para limpiar a la iglesia, para guardar a la iglesia, para ejercer la limpieza, la santidad, como decía en estos días, el Espíritu Santo que aplica la sangre para purificarnos, para que la iglesia de Jesucristo esté preparada, para darnos la gracia para nosotros poder sobrevivir en estos tiempos, para nosotros darnos las palabras para nosotros hablar cuando necesitemos hablar. Para ello fue derramado el Espíritu Santo y Él está en la tierra con nosotros. El Espíritu Santo es Dios en la tierra con nosotros, ejerciendo el ministerio de Cristo a favor de la iglesia. Él está, conforme nos dice Romanos, para ayudarnos a orar, porque ni orar sabemos, sino que intercede por nosotros e intercede en nosotros delante del Dios con gemido indecible. En otras palabras, tenemos al Consolador. Jesús mismo dijo: es bueno que yo me vaya, y si yo me voy, les conviene que me vaya para que Él venga. Y hace 2000 años Él vino y Él está activo en la iglesia. Una de las promesas del Señor es que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Jesucristo. Y vemos el infierno muy cerca, levantándose con todas sus sus situaciones infernales de pecado, de escándalo, problemas, persecuciones, luchas políticas, cosas tremendas, pero la iglesia de Jesucristo seguirá hacia adelante. Una de las cosas que el Señor dijo en el libro de Apocalipsis, hablando a la iglesia de Filadelfia, le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra para probar a los moradores de la tierra. Estas son promesas de las cuales, mis amigos y hermanos, el creyente, el cristiano, tiene que agarrarse. Y le voy a decir, escuchar a gente diciendo, no, las cosas serán mejor, todo mejorará. Las cosas pueden mejorar brevemente. Pero esta Biblia que nosotros predicamos, la palabra del Señor, tiene que cumplirse y se va a cumplir. Obviamente se va a cumplir. Entonces, el mundo no va a cambiar, el mundo empeorará e irá de mal en peor hasta que todos los elementos ardiendo pasen y los cielos y la tierra pasen. Pero esta palabra permanece y la Biblia dice que el que guarda la palabra de Dios, este también permanecerá o permanece para siempre. Así que, mis amigos, mis hermanos, realmente esta es la esperanza que nosotros tenemos. Hay promesas claves y claras. Allá en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: ustedes no se me van a afanar por nada en la tierra, por nada van a estar afanosos. Dice el Señor ahí, hablando de una forma bien clara, hace comparación del hombre con las aves o con la hierba, con el lirio del campo, y dice: hey, ¿te das cuenta cómo yo la naturaleza la cuido, la visto? A las aves las alimento. Dice: no haré con ustedes mucho más, hombres de poca fe. También Jesús dijo, dice, vayan al mercado y chequen. Se vende un pajarillo por un cuarto. Dice, y ustedes valen mucho más que ellos, y hombre de poca fe. Así que el Señor tiene cuidado. Permanezca usted bajo esta gracia. El Señor sabe dónde usted vive. El Señor sabe su dirección. Y el Señor sabe cuál es la necesidad de la cual usted adolece. Así que permanezca usted en el Señor. Este es el punto. Permanezca cubierto bajo su gracia. Y si usted permanece bajo su gracia, permanece cubierto bajo esta gracia que el Señor nos trae, que el Señor nos da. Pablo decía, yo me basto en la gracia, me basto en tu gracia, porque el poder de Dios, dice, se perfecciona en la debilidad. Cuando yo soy débil, refugiado en el Señor, entonces soy fuerte. Así que, hermanos míos, vamos a entrar ya en unas horas a este año 2009, Es un año de muchos retos, más le vale que lo crea. Vienen retos extremadamente fuertes a nivel político, a nivel económico. Ni los economistas saben cómo irá a parar todo esto. No están de acuerdo. Algunos dicen que la crisis económica saldrá gastando, pero el asunto es que gastando de qué, en lo que no hay. Se habla de una deuda externa e interna enorme, un déficit tremendo. Los economistas no saben qué es lo que va a pasar realmente. Europa, el mundo conmovido bajo este asunto del colapso de la economía en el mundo entero. Y esto continuará, usted puede estar seguro, durante este año. Algunos dicen que esto se extenderá hasta el 2010, y otros están hablando de que en 10 años no se podrá recuperar lo que la economía perdió en estos últimos meses. Y yo no sé realmente, no soy economista, entiendo alguna de estas cosas, pero no soy economista. Pero una cosa sí soy, es creyente y cristiano, y sí conozco la palabra del Señor, y conozco lo que el Señor ha dicho y sus promesas. Así que entramos nosotros en este año, y quiera Dios que usted entre con una fe renovada, una disposición nueva. A usted decir, Señor, si este año tambaleé en muchas de estas áreas, este año nuevo, ayúdame, Señor, a ser fiel a ti, a fortalecer mi fe para contigo. Y si usted lo hace, usted podrá salir en victoria, porque nosotros dependemos del Señor y de su gracia, no dependemos de las circunstancias. Por eso Pablo, en el libro de Filipenses, dice: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé tener hambre, sé estar saciado. En todo y por todo he sido enseñado, entrenado, porque yo en Cristo todo lo puedo, porque Él es mi fortaleza. Una vida cristocéntrica, enfocada en Cristo, en esta manera saca la felicidad y la paz de Jesucristo. Como Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, como el mundo no la da. La saca de Cristo y no de las circunstancias. Si usted mira las circunstancias, como Pedro miró las olas, cuando caminaba sobre el mar, se va a hundir como Pedro comenzó a hacerlo. Si usted fija sus ojos en Jesús y se fortalece en Él, Él es suficiente para sacarnos a nosotros adelante. Así que esta noche aquí vamos a estar. Si usted quiere venir y participar con nosotros, usted puede hacerlo. A partir de las 8 de la noche comenzamos nosotros el servicio. Esta noche, Centro Evangélico Cristiano, estamos en el 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Usted viene desde el centro, cruza el aeropuerto Hobby y a mano derecha, ahí está la iglesia. Antes de llegar a la Almira Genoa, en la Telephone, 9426 Telephone. Comenzamos a las 8 de la noche y terminaremos al recibir el año. Así que voy a abrir las líneas telefónicas ahora y usted puede hacer su pregunta, su comentario breve, su reflexión sobre lo que para usted ha sido este año 2008, lo que usted espera para el que viene, qué sé yo. Haga su pregunta, 713-991-5760. Llámenos y nosotros le contestamos. 713-991-5760, línea abierta. Comienzan las llamadas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga a usted también. Mire, tengo una pregunta, lo voy a escuchar en el radio. Es que la vez pasada creo que usted dio ese comentario. ¿En qué parte de la Biblia dice que en los últimos días la tecnología o la ciencia, algo así, se desarrollará cuando sean los últimos días? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Bueno, y se lo dije. Debí haberlo puesto como tarea. Muy bien. 713-991-5760. Esto es diálogo pastoral. Línea abierta. Dios le bendiga. Y desde ya decirle feliz año nuevo a aquellos que nos escuchan. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, cuando yo estaba más chico, y todavía escucho a unos hermanos que dicen que la Biblia dice que el Señor vendrá a los mil y tantos. Hermanos, ¿ha oído usted ese comentario? Bueno, sí, todo el mundo decía que para el 2000 y tanto y para el año 2000 y todo eso. Pero a Dios no se le puede poner fecha. Sabemos que es en estos tiempos que el Señor vendrá por las señales que el Señor dejó. Ajá. Pero día y hora y fecha nadie sabe, ¿ok? O sea, entonces, digamos, esa expresión de a los mil y tantos no existe. Bueno, 2000 y tanto tiene que ser en el 2000 y tanto. Estamos en el 2000 y tanto. Oiga. Sí, hermano, tiene razón, hermano. Oiga, sí, hermano. Yo no creo que usted espere que el Señor venga después del año 3000. No, de ninguna manera. Por las señales que estamos viendo, estamos en el 2000 y tanto. Sí, no, por eso es como cuando yo estaba más chico, hermano, era por los 85, ¿verdad? Bueno. Oye, que la gente decía que el Señor va a venir a los mil y tantos. Bueno, estamos en el 2000 y tanto y estamos mirando las señales, así que no crea que estaban tan equivocados. Sí, verdad. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios te bendiga, hermano. Adelante, hermano. Una de las preguntas que tengo, que hay alarma roja y alarma verde, es la siguiente. Un cristiano, ¿cómo debe celebrar la venida del año nuevo y dónde y si debe reunirse con la familia que no es creyente? Bueno, aquí, familia no creyente, yo tendría que ver, en primer lugar, yo como creyente, yo creo que es una bonita bendición si mi iglesia tiene servicio, esperar el año orando, recibiendo al Señor, orando con los hermanos, yo creo que es lo mejor. Ahora, gente que no tienen acceso a una iglesia, entonces se van con su familia, Pero imagínese, si la familia no es creyente, en un ambiente de cerveza, de tequila, de whisky, borracho, tirando disparos para arriba, yo no me sentiría muy a gusto estar en ese ambiente. Wow, sí, porque es muy interesante saber esto. Y a la misma vez tengo otra, y a la misma vez como cristiano, ¿debe implementar nuevas resoluciones para el año nuevo? Este asunto de resoluciones es conflictivo. Los estudios nos señalan que toda resolución de año nuevo nada más dura 12 días. Eso de que voy a perder de peso, de que en el año nuevo voy a hacer tal cosa, eso normalmente no se hace. La pregunta que la gente debe hacerse es, de todas las resoluciones que hicieron para el 2008, ¿cuántas cumplieron? Exacto. ¿Entiende? Si una resolución se hace, yo creo que la resolución principal debía de ser, Señor, permíteme servirte más fielmente. Exacto. Es todo. Sí, es. Muy bien, Pastor, pues Dios le bendiga por el programa y esperemos el próximo año con mejor entendimiento y sabiduría de parte de Dios. Dios me lo bendiga muchísimo a usted, hermano. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a ver una llamadita más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Que Dios le bendiga. Adelante. Pastor, mi pregunta es, ¿correcto cuando uno está alabando a Dios, danzar para Él, ya sea en la iglesia o en la casa? Bueno, se alaba a Dios con salterio, con arpa, con danza. Sí. Si el Espíritu Santo le pone y usted no está limitado y quiere danzar, usted puede hacerlo. Ah, bueno, Pastor. Ok, esa era mi pregunta. Feliz año para usted y su familia. Igualmente para usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Gracias por recibir mi llamada. Hermano, Dios me lo bendiga en este año que está por comenzar. Y ojalá que el Señor pues nos siga, los guarde así como nos guardó este año. Y referente, la pregunta, yo sé, Dios, referente a lo que está pasando en Israel ahorita, que es una cosa verdaderamente seria, porque ya todas las naciones están pidiéndole a Israel que pare la... Es el asunto que tenemos con el mundo. Yo no sé qué odio que la gente tiene contra los pobres judíos. Es un odio. Vemos nosotros que durante años, oiga bien, años, añales, han estado tratando de destruir a Israel por años, número uno. Número dos, por todos estos meses han estado lanzándole misiles. Y misiles, y misiles, y Israel no responde. Y ahora que responde, porque le están hiriendo la gente está metido escondido en las ciudades del propio país, porque del otro lado le están lanzando misiles, va a destruir los misiles, ahora todo el mundo dice, párale. ¿Por qué tiene que pararle? Si a usted le hacen guerra, usted tiene derecho a hacer guerra. Correctamente. Entonces eso es algo indiscriminado. Naciones Unidas, todo el mundo, a Israel, que le pare. Yo lo que le diría a Israel es... Que siga luchando por su supervivencia y por su sobrevivencia, porque esos palestinos y esas gentes son enemigos acérrimos y ellos no quieren paz con Israel. Lo que quieren es, mientras haya un judío vivo, matarlo. Eso es lo que ellos quieren. Israel tiene todo derecho a defenderse. Sí, hermano, gracias. Y le doy gracias a Dios por habernos guardado este año y tenernos, ser sabios, pues, para nuestras vidas. Y yo creo que todos los que son cristianos pues deben de fortalecerse más en este año que nos viene. No sé qué nos espera, pero lo que yo sé es que el único es el Señor, el que nos va a guardar. Amén. Dios me lo bendiga mucho. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Pastor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Feliz año para usted y su familia, hermano. Amén. Dos preguntas, si fuera tan amable. Yo le escucho por la radio. Hermano, la primera es, cuando dice la palabra de Dios, hermano, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí está hablando de Mateo 24, y ahí está, se está refiriendo específicamente cuando Jesús dice, van a decir, aquí está el Cristo, y allá está, dice, no vaya. Ahí se está refiriendo que mucha gente se va a congregar al lado de las cosas que es falsa, y porque entonces ahí está diciendo, las águilas se juntan donde está el muerto. Donde está lo falso también puede haber mucha gente, lo que Jesús está diciendo. Amén, hermano. Y la otra, así rapidito, hermano, disculpe. Dice, Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, hermano, ¿a qué se refiere, hermano? Se está refiriendo al anticristo cuando se manifieste, que se sentará en el templo judío que va a ser reconstruido haciéndose pasar por Dios. Entonces, dice, cuando los judíos miren que se haga pasar por Dios, dice que será algo abominable. Ahí los judíos reconocerán que ese no es Cristo, que ese no es el Mesías, sino que es un falsante. Y ahí entonces él los perseguirá a ellos. Amén, hermano. Hermano, ¿Israel será salvo durante la gran tribulación, hermano? Israel será salvo en la gran tribulación, dice la Biblia. Amén. Muchísimas gracias, hermano pastor. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora. Están libres todas las líneas. Nos puede seguir llamando. Esto es Diálogo Pastoral. Se están llenando ya otra vez. Buenas tardes. Dios le guarde a usted. Hello. Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Le estoy hablando aquí del Southwest, del sector Southwest de Houston, pastor. Amén. Déjeme decirle que para mí es una bendición escuchar su programa y pues también lo veo en la televisión. Tengo una preguntita, pastor. He estado estudiando el libro de San Juan. Uh-huh. Y en los últimos capítulos, precisamente ayer estaba leyendo, pastor, donde dice, una parte donde dice que a los que nosotros perdonemos sus pecados les serán perdonados, dice. Sí, pero ahí les será retenido. Sí, ahí no se está refiriendo de que usted o yo, ningún pastor o cura o sacerdote o obispo puede perdonar pecado. No es eso lo que ahí dice. Cuando ahí habla de retener pecado o quitar pecado, ahí se está refiriendo, hay que ver el contexto. Ahí se está refiriendo, por ejemplo, si yo no predico el evangelio, los pecados a la gente les son retenidos. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad y no se arrepienten. En otras palabras, nosotros retenemos los pecados de la gente al nosotros esconder esta verdad. Es como si usted le esconde a la gente una medicina que le cure una enfermedad, esa gente no se cura. Si le da la medicina, se cura. ¿Se entendió? Sí, pastor. Muchas gracias, pastor. Una última pregunta, pastor. En un dado caso, pastor, sí, ¿en qué circunstancias se puede dar el divorcio, pastor, y que la persona Mateo 5:32 dice que cuando hay fornicación, cuando hay adulterio, el adulterio, conforme Mateo 5:32 y Mateo 19, puede llegar a romper el matrimonio, y en ese caso el que no tuvo la culpa es libre, porque es inocente. Es lo único que puede romper un matrimonio. El otro, pastor, el que cometió el pecado, el que cometió el pecado le está prohibido volverse a casar, a menos que se reconcilie con su marido, el que cometió el pecado, porque si no será adúltero para siempre. Ah, okay, pastor, muchas gracias, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. El Señor me lo bendiga, pastor. Adelante. Mi pregunta se refiere acerca de cuando Jesús le dijo a Pedro si le amaba que apacentara sus ovejas. Uh-huh. No es literalmente, ¿verdad? No, las ovejas del Señor, Jesús dijo, yo tengo un rebaño que no es de este rebaño. Y cuando habla de rebaño y oveja, se está refiriendo a los creyentes. Acuérdese que a la iglesia se le llama rebaño, se le llama manada. A nosotros, a la iglesia se le llama oveja. Yo quiero que usted note, en el libro de Efesios, dice que el Señor llamó a algunos pastores y maestros. La palabra pastor viene del griego poimen, poimen didaskalos. Y un poimen es alguien que pastorea, es alguien que, entonces no se está refiriendo a un rebaño de ovejas lanudas, se está refiriendo a gente. No, yo pensaba como que, porque alguna gente dice que darle de comer al pobre. No, hermano, porque eso no es de comer a los pobres, hermana. Alguien puede ser pobre y no necesariamente es oveja del rebaño del Señor. Ovejas son aquellos que han recibido a Cristo. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquellos que son parte del rebaño, aquellos que están cubiertos por Dios, estamos cubiertos por Dios en Jesucristo. No es eso de irme a hacer obra de caridad a la calle. Esas no son las ovejas. Exacto. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada. Hello. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mire, cuando el rapto, cuando el Señor Jesús venga y se lleve a su iglesia, se acabó la gracia, entonces únicamente hay salvación para los judíos. Hermano, la Biblia en el libro de Apocalipsis, lo puede leer en el capítulo 7, capítulo 14, y en varias partes en Apocalipsis vemos que hay salvado en la gran tribulación de gente que no son judías también, que no oyeron el evangelio, quizás no se le predicó, no lo entendieron, y van a escuchar el evangelio. Cuando habla que el periodo de la gracia se cierra, lo que se está hablando es del tiempo de la iglesia. Gracia ha habido siempre. Antes de la iglesia, cuando la gente en el pueblo de Israel sacrificaba, no era por ley que se salvaba, era por la gracia que simbolizaba la sangre de esos corderos que tipificaban a Cristo. Asimismo, vemos nosotros que en la gran tribulación la gente se va a salvar por la gracia. Amén. Amén. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Dice que yo quería hacerle una pregunta, porque yo soy nueva en las cosas de Dios, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero en esta iglesia donde yo asisto, yo quería preguntarle si eso es de Dios, que uno tiene que llenar un papel y a las 12 de la noche lo quema en una fogata. ¿Qué hacen? No, eso no es de Dios. Usted no tiene que estar quemando papeles y quemando pecados. Los pecados nosotros los confesamos a Jesucristo, le pedimos perdón a Jesús. Búsquese una iglesia que no haga eso. Dios le bendiga, pastor. Muchísimas gracias y que pase un feliz año. Dios le bendiga a usted. Eso es fetichismo, cosa rara. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Un gusto hablar con usted. Adelante. Mi pregunta es esta, hermano. ¿Qué es lo que va a pasar con esta cantidad de iglesias, hermano, que tienen muchos ridumentos, que muchas veces hasta condenan a los otros, a otros cristianos que no hacen lo mismo que estas personas? Pues no sé, hermano. Dios va a juzgar a cada. Dice en Ezequiel 34. Que el Señor juzgará entre oveja y oveja, rebaño y rebaño. El Señor va a juzgar. Y el apóstol Pablo habla y dice que la obra de cada ministro va a ser pasada por el fuego. Si sobrevive, y que solamente va a sobrevivir aquellos que estén edificados con piedras preciosas, metales preciosos. Hablaba de la sana doctrina. Pero el que edificó con madera, heno y hojarasca será quemado. Ok, entonces, ¿en qué tiempo se refiere que Dios va a hacer eso, hermano? Bueno, si nosotros miramos en el libro de Apocalipsis, es un ejemplo bien claro en las iglesias de Asia, donde el Señor habla y le pone a cada iglesia, le dice dónde ha fallado y le manda a arrepentirse. Algunos le manda y le dice, hey, te vas a secar, voy a quitar el candelero de tu lugar. Y el Señor ahí vino. Y esto nos habla de los periodos de la iglesia, pero también de diferentes tipos de iglesia. Y vemos nosotros la iglesia de Filadelfia, que es la única iglesia fiel que hay ahí, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar. Entonces, en el día de hoy hay muchas congregaciones, pero están secas, están muertas, toleran el pecado, cosas rarísimas. Exacto. El día que el Señor venga, el Señor sabe quién es de Él y va a levantar a los que son de Él, los demás aquí se quedan. ¿Ok? Ok, hermano. Bueno, gracias. Esa será la última prueba. O el último test será el día del arrebatamiento. Un montón de gente se va a quedar y los que están en el Señor fielmente se van. Ok. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Se limpiaron las líneas ahora. Usted nos llama. Esta noche tenemos servicio. Vamos a estar recibiendo el año esta noche. Comenzamos a las 8 de la noche aquí en Centro Evangélico. 8 de la noche, hasta el campanazo de la medianoche, cuando estaremos recibiendo en paz el año, la presencia del Señor. 713-991-5760. Vamos a ver una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quisiera, hermano, reconciliarme con Dios, porque yo me he alejado mucho de la iglesia y... Siento en mi corazón algo que me dice que regrese. Que regrese, pues va a regresar ahora mismo. No me cuelgue, la voy a poner fuera del aire para que oren con usted, ¿ok? Pues. Muy bien, línea 2, le van a atender ahora mismo. Ya le están atendiendo, voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Tengo una pregunta. ¿Hay algo que diga la Biblia acerca de sanidad interior? Estaba escuchando a un conferencista que estaba hablando sobre esto. Mire, le voy a decir esto. Eso de sanidad interior como doctrina en el día de hoy, como que esto no existe. Es algo, es un invento. Y es el problema de que a veces se quiere torcer la Biblia o poner la Biblia a decir lo que originalmente no quiso decir. Sanidad interior es algo que han tomado prestado, y yo esto lo sé, porque número uno soy médico, y número dos, yo he estudiado psicología, y he estudiado psiquiatría, y he estudiado psicoanálisis. Esto lo han tomado prestado del psicoanálisis. La ciencia médica, oiga bien, tiró a la basura, al tacho de la basura, el psicoanálisis. Y lamentablemente, gente de las iglesias lo sacó del tacho de la basura para usarlo como ente de ministración. Es algo que está completamente desacreditado. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, el Señor nos limpia. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, muchas veces lo que están tratando de hacer es restaurar la carne. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Oiga bien, la gente se convierte, y lo que tiene, conforme nos dice Gálatas y otros versículos de la Biblia, es lucha con su carne. Y nosotros tenemos que ser crucificarnos y morir a la carne. Cuando usted muere a la carne, se acabó el problema. A lo cual ellos se le llaman punto ciego y que no los entre. Exactamente. Quieren hacerse psicoanalistas, que eso es lo que hacen la gente que sigue a Sigmund Freud y el psicoanálisis. Hacerse psicoanalistas sin licencia, vaya. Psicólogos sin licencia. Cuando la palabra del Señor lo que nos manda es recibir a Jesucristo y nosotros crucificarnos y morir a la carne. Cuando usted muere a la carne, ¿qué dice la Biblia en Gálatas? Las obras de la carne son contrarias al fruto del Espíritu, para que no haga lo que quiere. O usted es espiritual o es carnal. Si es carnal, va a tener todo ese montón de cosas y cadenas que va a estar arrastrando. Si es espiritual, sencillamente usted va a ser una persona triunfante en el Señor, caminando en el Señor. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo una pregunta, pastor. ¿Una pareja que se haya unido en adulterio, si se arrepiente, tiene perdón? Hay que estudiar a ver cuál es la situación. Si fue antes del Señor, si fue después del Señor, un montón de cosas que no tengo el tiempo ahorita de analizar todos los detalles. Les recomiendo, vaya a mi página, dialogopastoral.com. Hay un folleto donde yo escribí que dice el matrimonio, el divorcio y el recasamiento. Cheque ese folleto, léalo, y si después de leerlo tiene alguna pregunta, me llama otra vez. Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Adelante. Pastor, una pregunta. Como hicieron en Europa, para abrieron las fronteras y se reunieron muchos países para que la moneda pues tuviera en una sola moneda. Pregunta es, ¿qué le convendría también hacer, digamos, con las Américas? Eso es lo que quieren hacer, obviamente eso es lo que quieren hacer y para allá vamos. Sí, pero ¿le serviría de algo a Estados Unidos? Porque pues No le va a quedar otra opción. Okay. Pero la economía se... Mire, en Europa, Inglaterra no quiso entrar a la nueva moneda, ni creo que Suiza tampoco. Y en el día de ayer, la libra esterlina, que valía muchísimo, cayó a 90 centavos de euro. En otra palabra, Inglaterra, que era tan poderoso en su moneda y tan orgulloso de su moneda, tarde o temprano va a tener que entrar en el euro. Así que no le va a quedar. Viene una moneda mundial y una marca, y eso viene. Sí. ¿Ok? Ok, pastor, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, hermana. Adelante. Tengo una pregunta. Si le baja el radio, le puede atender. Ok. ¿Una persona que no está casada puede orar por la congregación? Bueno, cuando dice que no está casada es que nada más vive junto con otra gente. Sí. Son gente que están en fornicación, no debe andar ministrando. Si no está casado alguien, cuando hablo de casado, estoy hablando que solamente vivan. Esa persona no es tan correcta. Ningún tipo de oración. No deben andar ministrando. Esa gente lo que tiene que hacer es sentarse y casarse y arreglar su vida. Que Dios la bendiga. Padre. Dios le guarde a usted. Dos gente en fornicación, ¿qué pueden estar haciendo? 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Mire, quisiera saber su punto de vista acerca de cuando en la congregación una mujer y un hombre de la misma pues llegan a algo de embarazar a la mujer y tener un hijo ahí y que siguen los dos ahí. Bueno, no entiendo. Una mujer de lo mismo y no entendí la pregunta. Sí, que una hermana se embarace de un hombre de ahí y que sigan los dos juntos sin casarse Esas dos personas están en pecado, cometieron... Están enojados y se preocupa por el niño. Están en pecado y esa persona tienen que ponerlo en orden. Y el pastor tiene ahí que... Tiene algo que decir ahí el pastor, yo creo. Ok, el pastor tiene que sentarse y mirar la situación y arreglar esa situación. Pues dice que hay que perdonarlos, yo digo que sí hay que perdonarlos, pero yo pienso que es saludable para que sigan ahí. Hay que disciplinarlos a esa persona y al pecador se le restaura, pero hay que pasar por un proceso de restauración y disciplina. Y ahí el pastor tiene que obrar, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Quería hacer la pregunta. ¿Puede una sierva del Señor a profetizarme acerca de que le va a pasar algo a un pariente mío o de alguna otra familia? Yo no sé. No estaba ahí, no sé. ¿Ok? Así que no puedo contestarle yo. No sé de qué se trata ese asunto. Muy bien. Hagan preguntas, hermanos, que edifiquen, que valgan la pena. Ya se están yendo. Por eso no me gusta a mí hablar de esto de casamiento y de cosas, porque inmediatamente, desde que alguien llame y toca ese tema, es como echarle gasolina al fuego. Y hay muchas cosas de esto del matrimonio, casamiento, divorcio, que cada caso hay que estudiarlo individualmente. Hay una base bíblica, obviamente, por la cual tenemos nosotros que llevarnos en esto, pero cada caso es individual. Y la iglesia y el pastor tienen que estudiar, con la Biblia en la mano, obviamente, cada caso de esto. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Fuera del aire, brother, con usted. No puedo hablar fuera del aire. Ok, pero ¿me puede regresar la llamada dándole mi número? No creo que le pueda regresar la llamada, hermano. Ok, brother. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, pastor. ¿Qué irá a pasar con la ciencia en el tiempo que Jesucristo esté acá en la tierra? ¿Qué irá a pasar con la ciencia? Estamos hablando en el milenio. Obviamente la ciencia de Dios y el conocimiento de Dios es superior a todas las cosas. La Biblia no nos da detalle de todos los detalles del reino milenial, pero se supone en este caso que el reino del Señor y donde está el Señor, la cosa es perfecta. El gobierno de Dios es un gobierno perfecto. Así que lo único que puedo decirle. Lo demás sería especulación. ¿Verdad? Ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Línea libre, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. Estoy leyendo el libro del Apocalipsis y tengo una duda. ¿El libro está escrito de manera cronológica? Depende de la interpretación. Hay varias escuelas interpretativas. Yo, por ejemplo, checo la Biblia, yo la leo en una forma cronológica porque hay una cronología en la Biblia. Y en este caso, cada cosa, cada evento está en su punto cronológico. Hay otros autores, no obstante, que dicen que el Apocalipsis del 1 al capítulo 12 está en una forma cronológica, y que luego dicen ellos, del capítulo 13 hasta el capítulo 22, es una afirmación de la cronología de los primeros 12 capítulos. Hay otros que interpretan el Apocalipsis en una forma ya simbólica, que ya se van de a tiro. Entonces, obviamente, yo, la forma en que interpreto el Apocalipsis, y es la forma en que normalmente nosotros los premilenialistas interpretamos la Biblia, es en una forma cronológica. Ok, muchas gracias. Oiga, y otra pregunta, cuando habla de una mujer que está de parto, ¿se va a ver una mujer de parto? Es Israel que está dando a luz la fe en Jesucristo, creyendo. Oh. Note usted que el dragón, que es el diablo, quiere, le persigue, quiere destruir al hijo, y luego será por 42 meses de medio de la gran tribulación esta mujer, Israel, librada. Se cree que en la zona de ciudades célticas de Petra, ahí en el Medio Oriente. Ok, muchas gracias por su explicación. Dios le bendiga, feliz año a usted. Una llamada, buenas tardes, Dios le guarde. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga, pastor. Amén. Mi pregunta, pastor, es, ¿a qué se debe, pastor, que el pueblo judío, especialmente aquí en Estados Unidos, muy indiferente, pastor, como que no le interesa lo que está pasando en Israel, pastor? Usted tiene que entender que el judío, y es lamentable decirlo, es uno de los grupos más liberales que existen. Si usted cree que en Estados Unidos hay gente liberales, americano, el judío es mucho más liberal todavía. Si usted te nota, por ejemplo, la economía aquí en Estados Unidos es controlada por los judíos realmente, Wall Street y todo esto. Y en el Congreso hay muchos congresistas judíos, son la gente más liberales que existen. Apoyan los partidos más liberales. Entonces, no, para mí no es extraño. Si usted se va a Israel incluso, fuera de los partidos o del grupo ultraortodoxo y otros más conservadores, Israel es un país muy liberal. En otras palabras, no crea que por ser judíos son gente espiritual realmente. Van a la sinagoga, pero es ir solamente como una tradición. No son, aquí en Estados Unidos, la gran mayoría no son gente muy devota. Es más, casi todos los directores de teatro, de cine, actores en Hollywood, la gran mayoría son judíos. Y usted sabe la película que sacan. Sí, me he notado en eso, pues esa era mi pregunta. ¿Tendrá algo que ver eso, pastor, sobre lo mismo que en la Biblia tiene lo espiritual? Pero exactamente en Ezequiel 37 dice que esos huesos secos, el Señor lo va a restaurar. Se da cuenta, ahí está la promesa de restauración, que primero lo llevaría a su tierra, lo ha hecho, lo está haciendo, y luego lo restauraría. Y la restauración de Israel ocurrirá en la gran tribulación. Okay. Bueno, pues gracias, pastor. Que te feliz año nuevo, pastor. Dios le guarde a usted mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. En 2 Corintios 5:10, hermano, está que dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para bueno, que iglesia no comparecerá ante el gran trono blanco, y eso del tribunal de Cristo. La gran mayoría de teólogos están de acuerdo que es un tribunal, si se quiere, donde a la iglesia se le va a dar premio por su trabajo, no para condenación. No es para acusarlo, ¿no? No para condenación. La iglesia es acusada ahora por el Espíritu Santo, sí, en convicción para que se arrepienta, y el diablo también acusa. Y la iglesia es castigada, la gente es castigada ahora, conforme Corintios, para no ser condenado junto con el mundo. En otras palabras, Dios a usted lo castiga y lo condena ahora. El Corintios 11 dice, el que bebe la Santa Cena lo enferma y a veces lo mata, para no ser condenado con el mundo. Tribunal de Cristo es un tribunal de premio. O sea que ante este comparecimiento es para otorgar el galardón de la recompensa, de la vida. Recompensa que ocurrirá después del levantamiento de la iglesia. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Última llamada, 30 segundos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta conforme a Mateo 5:34. Le dice, así que no conjuguéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Saldrá su propio afán. Basta el día su afán. Lo que está diciendo es, si usted mira el Padre Nuestro, dice el pan de cada día, dámelo hoy. En otras palabras, diciendo al que sirve al Señor, dedícate a servirme a mí, haz lo que tenga que hacer hoy, que el futuro está en mis manos y a mí pertenece, dice el Señor. Y yo pregunto, ¿y por qué entonces los astrólogos y todo el mundo vaticina para el día de mañana? Usted sabe que el astrólogo es un mentiroso y son artes satánicas, son adivinación y cosas que muchas veces ni se cumplen. Así que el astrólogo, usted sabe que eso no es, es algo completamente fuera de lo estipulado por el Señor y es algo diabólico. Dios me lo bendiga, tengo que irme, será hermanos, hasta la próxima. Esta noche tenemos servicio a las 8 de la noche, le invitamos 9426, teléfono. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.